Bueno, buen día. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y más que nada nosotros también queremos transmitir un poco el testimonio de vida de nosotros, que ha sido un camino a la resiliencia. Quisiera que pongamos las definiciones como para que entendamos bien qué es. Y este término proviene de la física y de la ingeniería, en donde se llama resiliencia a la capacidad de un material de volver a adquirir su forma inicial después de ser sometido a una presión que lo deforma. También es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformados positivamente por ellas. Otra definición es hablar de resiliencia, es hablar de la capacidad humana, individual o grupal, de resistir situaciones adversas, encontrando recursos creativos para emerger de ellas. Y hay un gráfico, si seguimos, que puse de la latita, porque volviendo a la primera definición, donde dice que bajo una presión se deforma, ¿sí? Y la resiliencia es que luego de una presión que deforma, poder volver a la forma original, ¿sí? Por eso está la latita aprisionada y después la latita reciclada, ¿sí? Desde la neurociencia se considera que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la presión. Hay también una mayor capacidad de afrontar retos. La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción, es decir, la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión. Y por otra parte, más allá de la resistencia, la capacidad de formar un comportamiento vital positivo pese a las circunstancias difíciles. La resiliencia está ligada al dolor, pero también al amor. El dolor nos da la oportunidad de aprender lo que no sería igual de otro modo. Podemos aprender en medio del dolor. Son momentos muy intensos en la vida. Todo niño y todo adulto tiene en sí la semilla de la resiliencia, y es una semilla que va germinando de a poco en la vida, desde los pequeños hechos que nos suceden hasta los grandes acontecimientos, en los que se deja entrever de qué somos capaces, aun cuando jamás lo hubiéramos creído posible. La resiliencia es la capacidad con la que todos contamos, una herramienta muy poderosa que puede conducirnos a cambiar el modo de vivir nuestra realidad y de entender los diferentes procesos que tiene la vida. La resiliencia es como la perla dentro de la ostra. ¿Lo podemos poner al de la perla? En sí mismo es un ejemplo de lo que es el proceso resiliente. Miren, cuando la ostra es atacada por un cuerpo extraño que ingresa en su interior y la hiere, como estrategia defensiva, el molusco comienza a segregar una sustancia llamada nácar, que va cubriendo a la partícula con varias capas concéntricas, una tras otra, a lo largo de muchos años. Y como resultado de ese proceso defensivo, la ostra, en lugar de deteriorarse frente a lo que en un comienzo fue una agresión, forma una joya preciosa y brillante que es la perla. Eso es exactamente lo que sucede en la resiliencia. Un suceso puede cambiarnos la vida, pero también puede transformarla en algo maravilloso como una perla preciosa. Frente a una situación límite, podemos tomar nosotros varios caminos. Uno de ellos es echarle la culpa a los demás o a Dios. Pero también podemos hacernos cargo, asumir aquello que nos toca vivir e intentar encontrar un sentido al sufrimiento. El sufrimiento puede conducirnos a desplegar nuestro potencial, a crecer, a madurar. En verdad, hay sufrimientos que son inevitables, como perder un ser amado, perder un trabajo, atravesar por una enfermedad, tragedias, son parte de la vida misma. Ahora, colocarnos en este dilema existencial es tomar una decisión fundamental entre ser protagonistas activos de nuestra historia o convertirnos en víctimas pasivas de lo que nos toca sufrir. La resiliencia nos lleva a perdonar y a perdonarnos a nosotros mismos por aquello que creemos que no hicimos bien. Nos ayuda a madurar y a darle un giro a nuestras vidas. Nos empuja a aprovechar la experiencia vivida para que no pase en vano, sino que nos lleve a vivir una vida plena de sentido y más profunda. La resiliencia nos permite soltar, dejar partir, tolerar la frustración. Y aquí con el tolerar la frustración veo muchos jóvenes hoy que no tienen tolerancia a la frustración. Y la frustración nos enseña muchas cosas. Y nosotros como adultos debemos enseñar a los niños y a los jóvenes a tolerar las frustraciones y a sobrepasarlas. Al hombre se le puede quitar todo, puede perderlo todo, salvo una cosa que es su capacidad de elegir frente a lo que le pasa. Es decir, de decidir cuál es el camino que quiere tomar. Vos decides quedarte lamiendo las heridas o pararte en la vida y seguir adelante. El sufrimiento es en ocasiones una oportunidad para encontrar el sentido de la vida. No podemos eliminar el sufrimiento de la vida, como tampoco podemos evitar que nada nos pase, pero sí podemos ser responsables y decidir con libertad el rumbo que queremos tomar. Ser feliz no tiene que ver con las circunstancias que nos toquen vivir, sino con el modo en que nos paramos en la vida para poder atravesarlas. La resiliencia nos enseña que podemos ser felices más allá de lo que nos pase y a partir de ello. La felicidad no es un momento, ni un instante, ni la suerte de algunos. Tampoco depende de lo que tengamos o no tengamos. La felicidad es un estado que la resiliencia nos permite sentir, registrar y vibrar. La felicidad no depende de otros, ni de las circunstancias. Mi felicidad depende de mí. Yo decido ser feliz a pesar de él. Yo conozco gente que tuvo una infancia feliz, pero que no le garantizó una adultez feliz. Como una infancia infeliz no te garantiza que tu adultez sea infeliz. Hay gente que tiene de todo y no es feliz. Y gente que aparentemente no tiene nada y que es muy feliz. Tú decides ser feliz o no. Hay que transformar el dolor en amor. Miren, la resiliencia se hereda, pero también se aprende y se educa en ella. Promover la resiliencia para mí es promover la salud mental y emocional. Promover estos factores desde la educación es apostar a que podamos tener una sociedad más sana, en la que cada familia siembre lo que luego se cosecha en comunidad. No sé cuál es la situación difícil que quizás ustedes pueden estar atravesando hoy o que puedan llegar a venir. Pero sí les puedo decir que de toda situación difícil se puede salir. Tan solo deja germinar y dar fruto a la semilla de la resiliencia que hay en ti. Hay muchas definiciones de la resiliencia, pero yo voy a dar ahora la mía. Para mí resiliencia es amor. El amor a uno mismo, el amor al otro y el amor a la vida. Ser resilientes para mí es honrar a la vida. Nosotros somos una familia absolutamente resiliente. Nos ha tocado vivir muchas, no una, muchas situaciones adversas. Tan solo una voy a compartir hoy, que es cuando las adicciones invadió nuestra familia. Y hemos podido atravesarlas, y como fruto del haber podido atravesar esa situación adversa y de haberla vencido, hemos dado a luz lo que es la Fundación Piedras Vivas, que es fruto de la resiliencia que nosotros supimos hacer. Desde hace 10 años la Fundación está abierta, dando un servicio a la comunidad donde de forma absolutamente gratuita nosotros atendemos a los jóvenes y a las familias, donde miles y miles, les aseguro, de jóvenes han podido cambiar el rumbo de sus vidas. Hemos podido ver familias restauradas, porque nosotros trabajamos mucho con la familia. Y cada vez que veo una familia restaurada, digo gracias, Señor. Gracias porque como familia hemos podido atravesar y hemos podido dar fruto de la resiliencia que supimos hacer. Hay un versículo en las Sagradas Escrituras que a mí me gusta mucho, que está en el Salmo 84:5, que dice: atravesando el valle de lágrimas, lo convertimos en fuente. Y eso es la resiliencia. Está en la palabra. Dios es el principio de todas las cosas. Y es eso. Yo los invito a que atraviesen el valle de lágrimas cuando lleguen y que lo conviertan en fuente de vida. Que Dios los bendiga mucho. La resiliencia es una fuerza que tiene que ver con la esperanza. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que no nos entristezcamos como aquellos que han perdido la esperanza. Entonces, si la esperanza, que es la fe con una expectativa hacia el futuro, una fe expectante, afecta directamente al alma, dándole alegría cuando hay esperanza y tristeza o depresión cuando nosotros hemos perdido la esperanza. Entonces, lo que quiero decirte, que esa fuerza anímica es necesaria para vivir, porque nosotros podemos tener las fuerzas físicas, pero si no tenemos la fuerza anímica, no nos levantamos de la cama. No queremos enfrentar los problemas, no queremos salir. Y si, como decía Viviana, todos tenemos el poder de cambiar lo malo en bueno, el poder de la resiliencia dentro de nosotros, nacemos con eso. Pero distintas fuerzas externas van afectando, minando nuestra confianza, van afectando nuestro ser interior, para que nosotros perdamos esa fuerza para enfrentar la vida. Entonces perdemos la capacidad de la resiliencia. Por eso vemos a nuestros jóvenes que nacen con esa fuerza para ser resilientes, pero los golpes de la vida, la ausencia de paternidad, los divorcios y todo lo que ataca a la familia, el abuso infantil, la violencia de género, todo lo que se vive en los hogares, lo que se vive fuera de la casa, el bullying y distintas cosas, van haciendo que ese niño pierda esa fuerza para enfrentar la vida, pierda la fuerza de la resiliencia. Entonces no sabe cómo seguir viviendo, no sabe cómo encarar la vida, no sabe cómo luchar ante las adversidades, y se escapa a la droga, se escapa al alcohol, se escapa al suicidio, se escapa de la vida. Y creo sinceramente que lo que nosotros tenemos que hacer como padres, como los que tienen que instruir a las generaciones que vienen, es devolverle a nuestros hijos la capacidad de la resiliencia, la fuerza, y esa fuerza para enfrentar las distintas dificultades de la vida. En nuestra experiencia personal y la de muchos, creo que la de ustedes también, es dada por Jesucristo. Cristo es esa fuerza resiliente que Dios nos envió aquí a la tierra. Yo creo que la humanidad había perdido esa capacidad de liberarse de la esclavitud del pecado, de una vida sin sentido, pero Dios dijo: yo le voy a dar a Cristo. Y Cristo nos dio ese poder para poder enfrentar la vida y el futuro de una manera diferente, nos devolvió la esperanza y nos llenó, especialmente que ahora que estamos celebrando Pentecostés, nos dio al Espíritu Santo para que sea el poder dentro nuestro para que podamos nosotros decir no a muchas cosas, a esas cosas que nos quieren mantener esclavos, a esas cosas que nos quieren mantener bajo depresión, tristeza y llanto, decirles no y decirles sí a la vida, sí a la familia. Y nosotros vamos a vivir, aunque un mundo esté en crisis, nosotros tenemos la fuerza para vivir un mundo en Cristo que va a marcar la diferencia de nuestros jóvenes y de nuestras familias. Quisiera en esta mañana mostrar un caso de resiliencia en la Biblia, que para mí es muy importante, que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Es la historia conocidísima del gadareno. Si permiten, me permiten, se las voy a leer, ustedes las pueden seguir por pantalla. Vinieron del otro lado del mar a la región de los gadarenos, y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos, cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar. Y siempre de día, de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues Jesús de lejos, corrió, se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y saliendo de aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido, y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Amén. Para mí esta es una historia de resilientes. Esta es una historia que siempre la cuento, normalmente la pongo como ejemplo de lo que es la adicción, de cómo a veces la adicción nos tiene atados a ese vicio, atado a la droga, y que cuando estamos adictos ya no es el fin de semana para drogarnos, sino como aquí, como el gadareno, de día, de noche, a cualquier hora, andamos drogando y haciendo cualquier cosa. Pero este gadareno empieza con una desviación familiar. Y esto es lo que quiero remarcar hoy con respecto a la resiliencia: la familia. La familia puede hacer hijos que tengan capacidad para superar adversidades, o tienen hijos a los cuales les anulan la capacidad de la resiliencia y terminan esclavos de la droga o de cualquier otra cosa. Gad era una de las 12 tribus. El destino de Gad era un destino grandioso. Pero un día la gente de Gad decidió, por amor al dinero, empezar a comerciar con lo que Dios había prohibido: los cerdos. Ya desde el libro de Levítico encontramos la prohibición de comer cerdo, de criar cerdo. Es un animal inmundo ante los ojos de Dios y prohibido para el pueblo judío. Pero a ellos no les importó lo prohibido, no les importó lo corrupto, lo que querían era hacer plata. Y por hacer plata, empezaron a criar cerdos, a comerciar con cerdos y hasta en algunos casos a comer las carnes de cerdos. Y cuando la familia deja de lado los preceptos de Dios, lo que Dios quiere, los mandatos, los valores, los principios, porque empezamos a amar más a las riquezas que a Dios. Fíjese lo que Dios nos dice Jesús: no podéis tener dos señores. Y cuando dice no dice dos señores, no dice a Dios y al diablo. Jesús dice a Dios y a las riquezas. Entonces vemos cómo a veces el mundo materialista corrompe la esencia de la familia. Y queremos darle a nuestros hijos, en vez de valores y principios que le den la fuerza interior para enfrentar la vida, queremos, en vez de darle ejemplo y estos principios y valores, le queremos llenar la vida con cosas materiales. Y estas cosas materiales, en vez de fortalecerlos, los terminan anulando, debilitando, y por eso no pueden enfrentar las cosas. Yo no sé si fue el padre del gadareno, no fue si fue el abuelo, el bisabuelo, o qué generación, la gente de Gadara, empezó a desviarse y a dejar de lado, por amor al dinero y a las riquezas, los principios y valores de Dios. Pero como consecuencia de alejarse de los principios cristianos, de los principios de Dios, y amar más las cosas terrenales, materiales, terminó con un joven esclavo, esclavo de adicciones, de pornografía, de masturbación, de una vida sin sentido, del alcohol, del juego, engrillado, lleno de demonios, dice esta palabra. Y cuando vino Jesús, a este que la familia lo apartó, porque cuando llegas a este punto, pues te vas a dar cuenta que te quedas sin amigos, te vas a dar cuenta que muchas veces hasta la familia te deja. Pero vos quieres salir adelante y no sabes cómo, no tienes las fuerzas, y hay que entender esto. Cristo te da una nueva vida, te da nuevas fuerzas para vencer esto, que la sociedad ya ni sabe cómo tratarte, te abandona y a lo sumo quiere mantenerte aislado, atado, enviado, pero no te da una solución de vida. Pero Cristo le aparece para darle una solución de vida. Yo siempre digo que hay que veces que hay que tener en claro. Cristo tenía en claro muchas veces la función de la familia. Permítame hacer un paréntesis en otro caso resiliente que veo en la Biblia, de cuando Jesús baja con sus tres discípulos del monte de la Transfiguración y se encuentra con un padre de un joven endemoniado. El demonio lo tiraba al fuego y al agua queriéndolo matar, y le dice: tus discípulos no han podido expulsar este demonio. Entonces Jesús le dice: ¿qué pasa? No, que tengo un hijo, tiene un demonio, que a veces lo quiere ahogar y a veces lo quiere matar quemándolo. Jesús lo mira y le dice: ¿tienes fe? ¿Te animas a creer? Fíjese, Jesús podía haber dicho: tráigame el muchacho que le libero del demonio. ¿Lo podía hacer? Sí, porque después lo hace. Versículo más adelante lo hace. Pero antes de librar al muchacho, él ve por qué este muchacho termina endemoniado. Y a veces es la causa de la paternidad. Entonces se empieza a trabajar con el padre. No se enfoca en el muchacho endemoniado, se enfoca en el padre. ¿Y vos qué sos el padre? ¿Te animas a creer que puedo hacer el milagro? ¿Te animas a creer que puedo dar una vida diferente? Y el padre le dice: y me animo, pero ayúdame a fe. Porque a veces Jesús estaba mirando que el problema no es el fruto, sino la raíz. Y muchos padres a veces no toman conciencia que a causa de sus ausencias y de querer trabajar mucho y estar ausentes en la casa para darle a sus hijos cosas materiales, se pierden de egresos, de fiestas, de cumpleaños, de acompañamientos, de los momentos por ahí más trascendentes en la vida de una joven o de un jovencito. No están los padres para escucharlo. Entonces ese joven va perdiendo la validación, va perdiendo la autoestima, se vuelve inseguro, dubitativo, y termina siendo influenciado por gente que lo lleva a perder las fuerzas. Porque dice a veces el agua, el fuego. El fuego habla de un estado colérico, y el agua a veces habla de un estado de lágrimas, depresivo. Entonces podemos ver a veces que Jesús sabía que para sanar a una persona resiliente había que enfocarse en quién lo llevó a ese estado. Y se enfocó en el padre. Y volviendo al gadareno, vemos en esta historia resiliente que Jesús ataca al problema. El problema era el amor a los chanchos, el amor a las riquezas. Entonces, ¿qué hace? Le dice: les doy permiso, demonios, y métanse en un acto que era, como dice ahí la palabra, 2000. 2000. Sacando números de un cerdo que puede tener 200 kilos a 100 pesos el kilo, estamos hablando de 2 millones, ¿no? Y 2 millones por 2000. Les hizo perder a los gadarenos, según mi número, más de $1,000,000 en un instante. Por eso imagínense que ningún gadareno después lo quería correr. No te queremos aquí, Jesús. Y no era porque había salvado a un joven gadareno, sino porque les había hecho perder plata. Porque cuando vos tienes amor en la riqueza, ¿qué te duele? Que te toquen el bolsillo. Pero tu hijo, no hay problema, pero no me toques el bolsillo. Por eso vemos mucha gente en las iglesias que vienen buscando la bendición, lo que Dios le puede dar, y si pueden pagar por ella, no hay problema. Pero no quieren un cambio de vida, no quieren un compromiso. Simplemente quieren una bendición. Y los gadarenos dicen: no, aquí nos está diciendo que dejemos criar el chancho, que dejemos la riqueza, que lo busquemos. No. Fíjense que no se enfocaron en el joven, pero Cristo sí. Y Cristo le dio fuerzas. Fíjese la fuerza que le va a dar Jesús a este joven. Que cuando lo vieron, dice que los gadarenos se asustaron. Por verlo vestido, por verlo sano, por verlo normal. Y hasta creo que les molestó verlo bien. Porque les había hecho perder mucha plata. Pero este joven le dijo a Jesús: Jesús, quiero ir contigo. Jesús le dice: no, porque esto es importante, esta parte de la historia. Porque imagínense que alguien le diga: Jesús, yo te quiero seguir, y que Jesús le diga: no, quiero que me sigas. ¿Cómo Jesús me va a rechazar? No, Jesús le estaba activando el poder de la resiliencia. No lo estaba haciendo un dependiente, sino le estaba dando la fuerza para que él sea un representante de él en la tierra, como lo somos todos nosotros. Él no necesitaba estar ahí pegadito todo el día en la iglesia. Jesús no lo necesitaba en la iglesia, como no te necesita vos en la iglesia. Es bueno ir a la iglesia, pero no te necesita en la iglesia. Te necesita, ¿a dónde? Vete con tu familia. Yo quiero que seas un cristiano ahí en tu familia, en tu ciudad. Sé testimonio, sé ejemplo de que se puede salir. Vos has salido de la peor, de lo peor, pero anda a mostrarle que en Cristo sí se puede, porque Cristo te da la fuerza de la resiliencia. Y dice que dio testimonio en Decápolis. Decápolis era una región con 10 ciudades. Y 10 ciudades fueron evangelizadas por un endemoniado que fue libre de los demonios y que recuperó la fuerza en Cristo para volver a creer primero en sí mismo y tener las fuerzas para dar testimonio de lo que Cristo puede hacer en nuestra vida. Para mí esto es importante, porque los problemas que vemos en Argentina son familias sin un Cristo vivo. Y lo digo en un país que tiene más de un 90% de cristianos. Un país con 90 y pico de gente, por ciento de gente, que estaba en contra del matrimonio igualitario. Y un 3%, logró sacar una ley sobre un 95% de cristianos. ¿Por qué? Porque hasta los mismos diputados cristianos hablaban de ser más modernos, de ser progresistas, de creer en lo nuevo y no en lo antiguo. Pero la palabra de Dios es inalterable y los principios de Dios son invulnerables. ¿Y sabes qué pasa? Yo creo que nosotros hemos perdido la fuerza para luchar por lo que creemos. Y si esa fuerza para luchar por principios no está en la cabeza y el corazón de papá y mamá, difícilmente los hijos puedan heredarlo. Porque nuestros hijos, más que aprender de lo que les decimos, ellos aprenden de nuestro ejemplo. Ellos aprenden de lo que nos ven hacer a nosotros. Y si nosotros, al momento de que declamamos y proclamamos que creemos en una religión, pero después vivimos como si esa religión no existiera, declaramos seguir a Cristo, pero el amor a las riquezas hace que transemos, vendamos, pisoteemos los principios y valores que nuestro Dios nos enseñó para que la familia funcione. Entonces no pretendamos que las familias en Argentina funcionen. Un adicto, un violento, un asaltante, no nacen de un reposo, surgen de familias. Familias que los anularon la capacidad de la resiliencia. Porque esos jovencitos vivieron situaciones difíciles, pero ante esa situación difícil, ellos no pudieron enfrentarla, ellos no pudieron salir adelante, entonces se encuentran sumidos en una vida mediocre. Mediocre, ¿sabe lo que es? Gente que empieza algo y lo deja por la mitad. Hay mucha gente que no termina lo que empieza. Hay mucha gente que no sabe ni siquiera en lo que cree. Yo creo que nuestra tarea como padres, nuestra tarea como referentes en una sociedad, de devolverles la capacidad de resiliencia a la familia y a nuestros jóvenes. Como contaba Viviana, nosotros somos una familia resiliente. Mi esposa es casada dos veces conmigo. ¿Usted quería conocer a alguien que se casó dos veces con el mismo hombre? ¿O quiere conocer a alguien que se casó dos veces con la misma mujer? Nuestro primer matrimonio con una hija, sí, Dios, por más que decíamos que profesábamos un cristianismo, pero vivíamos una realidad sin Dios, nos llevó al fracaso. Y cuando no pudimos enfrentar los problemas del matrimonio, de la vida, de la familia, optamos, como hoy opta la mayoría de los matrimonios, por el divorcio. Como la única salida, no supimos enfrentarlo. Y terminamos divorciándonos con papeles. Luego Dios, después de 4 años de estar divorciados y de yo llevando una vida de adicciones, de partición y muchas cosas, cuando ya parecía que para mi vida era como el adreno, yo ya estaba pensando en que la mejor opción que me quedaba era la muerte, como posiblemente piensen muchos jóvenes, por eso no se entiendan. Dios apareció en la vida, un Cristo vivo, un Cristo resucitado. un Cristo que nos dio la fuerza de resiliencia, un Cristo que nos cambió la vida. Es el mismo Cristo que le puede cambiar la vida a todos los que estamos aquí y a toda la humanidad. Y con Cristo en nuestros corazones, Dios nos volvió a acercar. Y lo que había unido Dios no lo separaba nadie. Entonces, con Cristo nosotros decidimos volver a formar una familia. Así que nos volvimos a casar y volvimos a formar una familia. Tuvimos cuatro hijos después, ¿no? Teníamos una, después cuatro más, son cinco. O sea que la resiliencia te da prosperidad y abundancia. Pero lo que les quería decir es esto, que nuestro matrimonio, nuestra familia con Cristo es totalmente diferente a nuestra primera familia, a nuestro primer matrimonio. ¿Seguimos teniendo problemas? Claro. ¿Hay crisis? Por supuesto. ¿Eso? ¿Quién te dijo que van a desaparecer? El problema no es desaparecer, sino con la fe expectante con que la enfrentas. Porque hay cosas que te limitan. Había un ejército que estaba limitado por el miedo. Un ejército de guerreros, de valientes, con un rey llamado Saúl. Y de pronto aparece un pastorcito que no estaba limitado por el miedo, que no había perdido su capacidad de resiliencia. Y dijo, yo voy a enfrentar a ese gigante. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que dice que cuando Saúl dijo, bueno, enfrentarlo, David corrió. Así dice las Sagradas Escrituras. David no fue dubitativo. David corrió. Porque él sabía que las fuerzas que le iban a dar la victoria eran las fuerzas que venían del cielo. Eran las fuerzas de Dios. ¿O usted cree que era por la piedrita y la onda? Era porque él sabía que Dios le estaba dando las fuerzas para vencer a Goliat, al gigante. Yo quiero decirte que es el mismo Dios que nos dio la fuerza para volver a tener un matrimonio que había fracasado en un matrimonio diferente y podemos decir mejor y con éxito. Es el mismo Dios que fue capaz de darle la fuerza a un muchachito para vencer los gigantes. Ese es el mismo Cristo que en este día puede darte todas las fuerzas para vencer tus miedos, para vencer tus gigantes y salir de ese estado que no sé quién te puso, no sé quién te hirió, pero Cristo en este día quiere darte las fuerzas para que vuelvas a ser una persona resiliente, que convierte lo malo en algo bueno, lo que era una arenita en una perla preciosa. Y yo creo que esto es lo importante, que podamos transmitir el valor de tener un Cristo vivo en cada una de nuestras familias, para que seamos familias resilientes, familias que transforman las adversidades en victoria. Y con Cristo se puede. Muchas gracias. Si no, él sigue. Recordar. Que Dios lo bendiga a todos ustedes. Confía en Cristo. Yo sé que usted cree en Cristo, pero por ahí se conformó con estar a la orilla. Por ahí se conformó con tener los pies metidos hasta los tobillos. Pero Dios quiere que te meta más profundo en los ríos del Espíritu. Que Dios lo bendiga. Hacemos un break ahora para hacer 15 minutos para organizar los talleres en el coffee break. En Moraya, en el Colegio Sagrado Familia, colaborador de la revista Diálogo, presidente del CIDEPROF Buenos Aires, miembro de la Junta Ejecutiva de la Red Federal de Familias y delegado de Buenos Aires. También es padre de 11 hijos, de los cuales 9 son religiosos del Instituto del Verbo Encarnado, entre ellos uno sacerdote de vida contemplativa destinado en el monasterio del Cuello, Barbastro, España. Un fuerte aplauso. Voy a presentar a Monseñor Ariel Torrado Mosconi, también conocido como Ariel Torrado. Es un teólogo y obispo argentino, nacido el 18 de enero de 1961 en la ciudad de 25 de Mayo, partido de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires. Actualmente es obispo auxiliar de la diócesis de Santiago del Estero. El 12 de mayo de 2015, el Papa Francisco lo designó obispo coadjutor de la diócesis. Fue ordenado sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires el 17 de noviembre de 1990. A partir de entonces ocupó diferentes cargos: vicario parroquial de la parroquia y Basílica Nuestra Señora del Socorro, Ciudad de Buenos Aires, prefecto y vicerrector del Seminario Metropolitano de Villa Devoto, párroco de la parroquia de San Bernardo, decano del decanato número 15, Chacarita, miembro del Consejo Presbiteral, miembro del Colegio de Consultores, secretario ejecutivo de la Vicaría Episcopal de Educación, asesor técnico del Instituto de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Católica Argentina, párroco de la parroquia San Isidro Labrador en el barrio porteño de Saavedra, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. Su espiritualidad lo llevó a ser elegido como confesor de las hermanas carmelitas descalzas del monasterio Santa Teresa de Jesús. En la Conferencia Episcopal Argentina colaboró como perito en la Comisión de Liturgia y luego como secretario ejecutivo. Fue director del SENALI, Secretariado Nacional de Liturgia. Las palabras pronunciadas por el cardenal Bergoglio durante su consagración episcopal fueron: donde estuvo, construyó. Un fuerte aplauso para Monseñor. Paso a nombrar la modalidad de trabajo. Cada expositor tiene aproximadamente entre 20 y 30 minutos, lo pueden usar, y luego vamos a tener 15 minutos de preguntas. Adelante. Hola. Hola. Ahí va. ¿Se escucha ahí? Bueno, buenos días. Muchas gracias a los organizadores del Congreso por la invitación y sobre todo por compartir esta con Monseñor. Yo voy a ser sumamente breve en este sentido porque estamos hablando del maravilloso don de la vida y quería simplemente establecer algunos ejemplos de lo que nos está pasando. Y había tomado uno, para no alargarlo demasiado, que se publicó en el Boletín de Natividad del 1841, que decía así la presentación: no existe en nuestro ordenamiento jurídico ningún supuesto válido de aborto no punible. Se encuentra en cambio consagrado de modo absoluto e intangible el derecho a la vida de todo niño desde su concepción, y ello con jerarquía constitucional. Este boletín está acompañado de un comentario que hace el doctor Ricardo Vázquez de Yazal, donde establece los fundamentos jurídicos de la protección del derecho a la vida. Yo lo remito a ese boletín para que ustedes lo busquen y puedan tener mayor fundamento para eso. Simplemente voy a nombrar esto porque eso se hizo a raíz de una resolución del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Salud, que establecía en un protocolo de atención integral de los abortos no punibles. Es decir, los médicos tenían obligación de atender a aquellas mujeres que les pedían realizar un aborto en caso de peligro para la vida o salud de la mujer. Y esto se fundamentaba en el artículo 86, los incisos 1 y 2 del Código Penal, que el doctor Ricardo Bach los analiza perfectamente. Yo voy a nombrar solamente los fundamentos para que los tengamos presentes. En primer lugar, sigo el esquema que tenía él para que lo sigan ustedes también. Dice: la supuesta vigencia de los incisos 1 y 2 del artículo 86 son nulos o inconstitucionales. Quiere decir que esos incisos que establecían abortos para cuando existiera el peligro de la madre o la madre fuera producto de una violación de una mujer demente, son inconstitucionales, no tienen vigencia. Muchas veces nos hacen creer que eso está así, pero de hecho no lo es. Y allí pueden encontrar los fundamentos que no lo voy a desarrollar largamente. En segundo lugar, Esto se hacía a raíz de un fallo de la Corte. La Corte había establecido la posibilidad de hacer un aborto. Y eso se publicó, se hizo público por los medios de comunicación, como si una resolución de la Corte respecto de un fallo fuera obligatorio para todos. Y eso no es así. Nosotros decimos, no es erga omnes, sino es para todo el mundo. Los fallos de la Corte son para una cuestión determinada que soluciona un problema determinado. No es ley. El Poder Judicial no puede hacer una ley. Y en último lugar, él sostiene que el sistema de salud pública tendría, es decir, lo que dice la resolución, tenía la obligación de practicar un aborto en el caso de esas mujeres que lo hubieran requerido. Cuando no es así, porque justamente el sentido que tiene, la función que tiene la medicina es proteger la vida más que quitarla, ¿no? En principio sería más o menos esa la cuestión jurídica, que no, insisto, no la voy a desarrollar. Pero sí quería comentar esto simplemente. Nos encontramos hoy fundamentalmente ante una impresionante multiplicación y agudización de las amenazas a la vida de las personas y de los pueblos esencialmente, ¿no? Especialmente cuando esta es débil e indefensa, es decir, cuando la vida se encuentra en condiciones de indefensión. A las tradicionales y dolorosas plagas de hambre, enfermedades endémicas, violencias o guerras, se añaden otras que tienen nuevas facetas y nuevas dimensiones en la actualidad. Planteado es decir, bueno, ¿cuáles son esas nuevas preocupaciones que hay? El Concilio Vaticano, en la encíclica Gaudium et Spes, sostenía esto, lo voy a leer textual. Todo lo que se opone a la vida, como los homicidios de cualquier género, los genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio voluntario, todo lo que viola la integridad de las personas, como las mutilaciones, las torturas corporales y mentales, incluso los intentos de coacción psicológica, todo lo que ofende a la dignidad humana, como las condiciones infrahumanas de vida, los encarcelamientos arbitrarios, la deportación, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, también las condiciones ignominiosas de trabajo en las que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro, no como personas libres y responsables, todas estas cosas, dice el Concilio, y otras semejantes, son ciertamente oprobios, que al corromper la civilización humana, deshonran más a quienes lo practican que a quienes padecen la injusticia, y son totalmente contrarios al honor que se le debe al Creador. Es decir, que como fenómenos nuevos, nos pasa que vemos amplios sectores de la opinión pública que justifican estos atentados contra la vida en nombre de los derechos de la libertad individual. Y sobre este presupuesto pretenden no solo la impunidad, sino incluso la autorización por parte del Estado, con el fin de practicarlos con absoluta libertad y además con la intervención gratuita de las estructuras sanitarias. ¿Qué queremos decir con esto? Que se ha tergiversado de tal manera la cuestión que aquellos que serían derechos que hay que defender se atacan. Y se ha hecho de tal manera públicamente, a través de los medios de comunicación, incluso del Estado, que el Estado, en vez de cumplir su función de protección, es decir, de obligación de proteger esos derechos, los establece como otra cosa, es decir, como un derecho del Estado a intervenir sobre cuestiones muy personales. Y justamente en lo que decíamos recién del protocolo es cuando el Estado ofrece incluso hasta la gratuidad, que es muy importante eso, porque es un justificativo que no tiene sentido. Y establece lo que era un delito antiguamente, lo transforma en un supuesto derecho. Y ahí me parece que es la clave de la cuestión en el caso de la defensa de la vida. Es decir, no entender que esas cosas dejaron de ser delitos, porque de hecho no lo dejan de ser, sino que pasan a ser un derecho. Es decir, todo lo contrario. La vida es siempre un bien, decía San Juan Pablo II. Esta es una intuición, o más bien un dato de la experiencia, cuya razón profunda el hombre está llamado a comprender. La vida que Dios da al hombre es original, es una sola, ¿no?, y diversa de las demás criaturas vivientes, ya que el hombre, aunque proviene del polvo de la tierra, es manifestación de Dios en el mundo, signo de su presencia y resplandor de su gloria. Y sigue diciendo el Papa, lo cito porque me parece que es una autoridad suficiente en el Evangelium Vitae, San Juan Pablo II, ¿no?, dice: la vida del hombre proviene de Dios, es un don, su imagen y su impronta, lo que nos decía justamente Monseñor en la apertura del Congreso, ¿no?, participación de su soplo vital. Por tanto, Dios es el único Señor de la vida. El hombre no puede disponer de ella. Y eso es un principio esencial. El hombre no puede disponer de la vida, y mucho menos de la vida de un indefenso. La vida humana es sagrada, porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios. decía el Papa, ¿no? Y pertenece siempre a una especial relación con el Creador como su único fin. Dios es el Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente, como decía la instrucción Donum Vitae. Es decir, que la vida tiene un valor absoluto, ¿no?, cuando se ofrece o cuando se refiere a una persona inocente, sobre todo. Así que, de modo que para finalizar un poco esto, nosotros estamos acá de alguna manera porque tenemos el deber de proclamar el derecho de la defensa de la vida. No es un derecho venir o una opción, es un deber. Hoy hablaban de, tanto dicen del compromiso, y muchas veces se utiliza esa palabra compromiso. El compromiso tiene que ser serio, y serio implica la formación, implica interesarse por lo que uno está tratando, conocer, porque siempre el enemigo conoce mejor que nosotros. Siempre nosotros nos quedamos esperando qué hacer frente al enemigo. Nos mueren un montón de excusas y nosotros no sabemos muchas veces cómo resolverlo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, como decía, como dice la Escritura también, a tiempo y a destiempo, ¿no? El Papa también lo repite, a tiempo y a destiempo, sin miedo, sobre todo sin miedo, ¿no? Hay que reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina la vigencia de este derecho, decía el Papa. Es decir, una confirmación precisa y firme del valor de la vida humana y de su carácter inviolable. Y al mismo tiempo, una acuciante llamada a todos y a cada uno en nombre de Dios. Y decía, terminaba el Papa, ¿no?, respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda la vida humana. Solo siguiendo este camino encontrará justicia, desarrollo, libertad verdadera, paz y felicidad. Eso es, de alguna manera, a modo de presentación de Monseñor, que seguramente dirá alguna cosa más interesante que la mía, pero es tener en cuenta que muchos medios de comunicación lo que están tratando de hacer es eso, ponernos a nosotros en una situación de tener un derecho cuando antes eso era un delito, cuando algo que siempre se castigó o siempre se objetó, pero desde el punto de vista moral, que la moral no cambia, sino puede cambiar las cuestiones morales, hoy, a través de todo esto, con un montón de excusas o cosas nuevas, nos van transformando o nos van haciendo decir que, bueno, que esto que era un delito, ahora resulta que es un derecho, ¿no? Y ustedes lo conocen bien, me imagino, todas las cuestiones o todas las excusas que se dan para el aborto, para la eutanasia, que son generalmente, o en su gran mayoría, sensibles, son cosas que aparecen como no tan malas, ¿no es cierto?, aparentemente, pero que en el fondo lo son. Y si nosotros no predicamos a tiempo y a destiempo, no nos formamos, nunca vamos a poder resolver la cuestión, o por lo menos objetar eso. Eso lo dejo ahora en manos de... Buenos días. Bueno, hay testimonios que son más fuertes que las palabras, ¿no? Así que me da un poquitito de estupor hablar después de un padre de 11 hijos, ¿no? Realmente. Hay realmente un testimonio de luchar y de jugarse por la vida muy importante, así que muchas gracias, doctor, por su presencia y su testimonio. Yo quisiera decir dos o tres pequeñas ideas, reflexiones, en orden a que podamos suscitar el diálogo. La verdad que me gustaría mucho que tuviéramos oportunidad de conversar, de que ustedes puedan hacer sus aportes y que también podamos responder alguna interrogante, alguna pregunta, en orden a poder trabajar en esto, en esta misión que Dios nos encomienda de ser defensores de la vida. Ante todo, yo quisiera hacer hincapié cómo la vida es un don, es un don. El título de este panel se llama El don maravilloso de la vida. La vida es un don de Dios. Y por lo tanto, nunca podemos ver la vida como un peligro. Nunca podemos ver la vida como una amenaza. Sino que la vida es un regalo, es un don. Y cada vida humana es principio de soluciones, no de problemas, sino de soluciones. la vida de un hijo, la vida de una persona, sea quien fuere, es principio de un mundo mejor. Desde el punto de vista de la Escritura, siempre vemos que la vida es un regalo y que Dios encomienda a cada ser humano una misión en esta tierra. Y por lo tanto, siempre la vida humana va a ser un regalo, va a ser un don que a través de el trabajo, a través del amor que ponga esa persona, va a poder dejar el mundo un poquitito mejor que como lo ha encontrado. Esa es la misión que tenemos cada uno de nosotros. La Escritura en el libro del Génesis nos muestra cómo Dios nos ha creado a cada uno de nosotros, permítame el término, como de un modo artesanal. La palabra de Dios en el libro del Génesis, cuando se presenta la creación del hombre y de la mujer, hombre y mujer, que nos muestran cómo el ser humano ha sido creado a imagen de Dios y por lo tanto el hombre no es creado meramente como un individuo, sino como un individuo llamado a la comunión, esto es, una persona, y por eso Dios los creó varón y mujer. De la costilla de Adán, si ustedes me permiten, del costado de Adán, Dios crea a Eva. Y con esto nos está recordando la Sagrada Escritura cómo el ser humano, creado a imagen de Dios, es un ser para la comunión. Pero Dios, al crear al varón y a la mujer, no los crea, podríamos decir así, permítanme la expresión, como en serie, sino que los crea artesanalmente. La Sagrada Escritura nos presenta la imagen del Señor moldeando el barro de nuestra existencia con sus manos, soplando sobre cada uno de nosotros el don del Espíritu. Cada uno de nosotros es único e irrepetible. Cada uno de nosotros tiene una dignidad única. Y es por eso que siempre tenemos que ver la vida humana como un regalo inmenso de Dios, donde Dios mismo se involucra. Y por eso cada uno de nosotros tiene una belleza metafísica, permítanme expresarme de esta manera, única e irrepetible. Cada uno de nosotros, como somos, con nuestro rostro, con nuestro cuerpo, con nuestra psicología, con nuestros afectos, únicos e irrepetibles. A cada uno de nosotros nos ha hecho la nariz que tenemos, las orejas que tenemos. Algunos serán más grandes, otros más chicas, algunos más altos, otros más bajos, unos más gordos, otros más flacos. Pero todos hemos sido hechos, creados por Dios con una dignidad que nos hace únicos. Fíjense qué importante esto. En medio de una cultura donde muchas veces tiene estereotipos de belleza muchas veces se le presentan a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, y que llevan a tantos trastornos, que cada uno de nosotros es un don de Dios, que cada uno de nosotros con su propia identidad única somos un don de Dios. Entonces, fíjense, me parece que este tema, reflexionar sobre esta conciencia de que Dios nos ha creado de manera artesanal, que somos únicos e irrepetibles, que nos ha dado una dignidad que nos hace hechos a imagen y semejanza de Dios, que nos ha hecho que esa imagen y semejanza de Dios nos hace el estar llamados a la comunión, y que es en la expresión de la unión entre el varón y la mujer en el matrimonio, que Dios es el autor del matrimonio, y por eso no hay nuevas formas de matrimonio, nuevas formas de familia. No existen nuevas formas de familia. Hay una única forma de familia, que es la unión entre el hombre y la mujer, la unión en el amor, la unión estable entre el varón y la mujer. Este concebir la vida como un don maravilloso de Dios nos tiene que también llevar a pensar en que la vida no es un derecho, es un don. ¿Por qué? Y bueno, porque ustedes saben que hoy en día, lástima que no está la doctora Fagalde, que nos podría iluminar muchísimo sobre este tema, pero ustedes conocen mejor que yo todas las iniciativas de manipulación que hay respecto a la vida humana, creyéndose muchas veces que la vida es un derecho que tienen los padres a cualquier precio, a cualquier edad, en cualquier situación, cuando la vida, nosotros sabemos bien, no es un derecho, es un don de Dios. Y por eso es tan importante que seamos claros a la hora de manifestar este don de la vida, y que tratemos de evitar esta concepción egoísta que a veces se presenta, donde como levantando una bandera, las personas homosexuales o muchas veces las personas solas o las personas que de alguna manera, aunque ya hayan pasado la edad que es conveniente para poder traer un hijo a este mundo, igual se obstinan en este pretendido derecho de los adultos a tener hijos. Y muchas veces presentan con argumentaciones sensibles, bueno, ciertas cuestiones que pueden llevar muchísimo a la confusión. Y se piensa más en el derecho, entre comillas, o el pretendido derecho de los adultos a tener hijos a cualquier precio, por encima de los derechos del niño. Y digo, aquí el doctor podrá clarificarlo mucho mejor que yo, pero realmente hoy tenemos un problema gravísimo en el nuevo Código Civil que está rigiendo, bueno, precisamente la cuestión de la vida en estos ámbitos. Entonces, fíjense, la vida es un don maravilloso de Dios. Es un don que tenemos que cuidar, tenemos que preservar, tenemos que defender, pero no es un derecho de los adultos, sino que es algo de Dios. Y en este sentido me parece que es muy importante, algo hacía alusión hace un instante el doctor, la importancia de cuidar la vida humana, de manera muy especial la vida más vulnerable, la vida del niño por nacer, la vida de los ancianos, la vida de los enfermos, de los enfermos terminales, la vida de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Sin duda, el trabajo que tenemos, aquellos que nos comprometemos con la vida, es amplísimo, amplísimo, interdisciplinar, y tenemos que procurar trabajar en todos los ámbitos. desde el punto de vista legal, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, y por cierto a nosotros nos compete desde el punto de vista religioso. Pero es muy importante que procuremos cuidar y defender la vida sin transformar nunca esta misión que tenemos como hombres y mujeres de bien en una especie de ideología. Defender la vida implica defender la vida en todo el abanico de la existencia humana y sobre todo en aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, digo esto, no convertir este trabajo, esta misión que tenemos todos las personas de buena voluntad de defensa de la vida en una especie de ideología donde nos centramos solo en la defensa de la vida en alguno de los ámbitos. Hace falta defender la vida en todo el abanico de la existencia humana, desde el mismo instante de la concepción hasta la muerte natural, en todos los estadios de vulnerabilidad de la vida humana. No es suficiente, aunque es importantísimo, pero no es suficiente que levantáramos las banderas de la lucha contra el aborto, si no trabajamos también por la contención de la mujer en situaciones vulnerables, de la mujer sola, de la madre adolescente, de la mujer abandonada. No sería suficiente que luchemos contra la eutanasia, sino procuramos generar ámbitos de cuidado de las personas ancianas. El Papa Francisco nos insiste tanto: cuiden a los niños, cuiden a los viejos. Entonces, me parece fundamental, también me parece que en este ámbito es bueno decirlo, porque yo creo que todos nosotros estamos trabajando y estamos comprometidos con la defensa de la vida, pero que veamos la complejidad de nuestra misión y que realmente trabajemos en proteger la vida humana, cuidar la vida humana en todos los ámbitos de la existencia en que esa vida humana corre peligro y es más vulnerable. Bueno, yo les agradezco la presencia y me gustaría que pudiéramos, no sé si el moderador aquí nos va a dar la oportunidad, pero me gustaría escuchar, no solo preguntas, sino aportes que puedan hacer ustedes y lo mismo que transmitir experiencias en este orden de concebir la vida humana como un don maravilloso. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a los expositores. Y ahora vamos a comenzar las preguntas. Como no tenemos un micrófono inalámbrico que pueda alcanzar a cada uno, quisiera que levanten un poquito la voz y se pueden parar, así lo podamos escuchar mejor. ¿Hay alguno de la sala que desea hacer alguna consulta? Puede elegir a los expositores, ellos pueden responder los dos o dividirse. Acá, perdón, ¿se escucha? ¿No se escucha? También, si quieren, pueden anotar un papelito. ¿Ahora? Voy a pasar a recoger para acercarles. ¿Ahí? Esto es muy interesante. Antes que termine, tengo que anunciar que hay un menú económico de 60 pesos y que hay que anotarse en acreditación. Está la respuesta que vemos en la cara de todos ustedes. Que se queden tranquilos que... Adelante. Buenos días. Quería hacerle una pregunta más bien de orden teológico, pero con respecto a algo que mencionó el doctor Rossi. Si este delito, conformado ahora como un derecho, tiene la raíz del pecado contra el Espíritu Santo, donde nos dice que va a haber una confusión. Sí, sí. El pecado contra el Espíritu Santo consiste en la cerrazón al don del amor de Dios. Esa cerrazón que lleva sin duda a oponerse a la misericordia de Dios y a rechazar la misericordia de Dios. Por eso es el pecado que no tiene perdón. Todo pecado desde el punto de vista teológico tiene perdón de Dios, todo pecado. A quien está arrepentido y con el deseo de cambiar, solo no tiene pecado el pecado contra el Espíritu Santo, que consiste precisamente en la cerrazón a esa misericordia de Dios. Pero sin duda, yo creo que el gran pecado y la gran problemática de la cultura actual es un problema metafísico que consiste, que digo, ¿por qué digo que es un problema metafísico? Consiste por sobre todo en la captación del ser humano de la verdad de las cosas. Nosotros creemos, tenemos la convicción desde el punto de vista teológico de que Dios es el creador de todas las cosas y Él ha dado un ordenamiento a la creación. Que el hombre, el ser humano, varón y mujer, no determina, sino que descubre. ¿Me explico? El ser humano no dice, no determina de manera autónoma qué es el bien y qué es el mal, sino que el ser humano tiene la luz de la inteligencia con la cual Dios lo ha dotado, que le permite descubrir el ordenamiento existente en la creación y descubrir dónde está el bien y dónde está el mal. Lamentablemente, yo creo que uno de los graves problemas del mundo actual es haber perdido esa concepción de la ley natural, del derecho natural. Aquí el doctor podrá expresarlo con mayor claridad en términos jurídicos, ¿no? Y de esa manera el ser humano ha perdido esa capacidad de descubrir dónde está el bien y dónde está el mal. Y esto lo lleva a estos desórdenes, tanto en el ámbito del matrimonio, en el ámbito de la vida, porque bueno, en definitiva hay ciertas concepciones que hablan de una autonomía moral, donde es el ser humano el que determina sus propias reglas, dónde está el bien y dónde está el mal. En algunas concepciones políticas fundadas en esta concepción ética de la autonomía moral, bueno, es en el consenso, es donde nos ponemos de acuerdo todos desde el punto de vista legal de qué es lo bueno y qué es lo malo, y a partir de ahí determinamos las leyes que rijan la realidad de la vida, la realidad del matrimonio, la realidad de la familia. Para nosotros desde el punto de vista teológico, pero yo me animaría a decir desde el punto de vista filosófico, esto es inaceptable. O sea, el ser humano descubre cuál es la verdad de acuerdo a un orden que está en la creación misma y bueno, que no es otra cosa que la misma luz de la inteligencia, como dice el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en la encíclica Veritatis Splendor. Bueno, es el ser humano el que descubre esta luz, con la luz de la inteligencia, el ordenamiento que Dios mismo ha establecido en la creación. No sé si quiere. No, simplemente agregar que también es un proceso histórico, ¿no? Sí, que se ha dado a través de una serie de revoluciones en la historia que van separando al hombre de Dios, evidentemente, y con eso el orden sobrenatural, el orden natural, etcétera, etcétera. Entonces estamos en un momento quizás culminante de todas esas filosofías erróneas, como decía Monseñor, me imagino que se refiere al relativismo, por ejemplo, en donde cada uno tiene su propia verdad, o que cada uno, o la verdad surge del consenso que tenemos todos. Y justamente eso, en el fondo, la única manera de recuperar eso es volviendo al orden natural, pero siempre con la ayuda de la gracia, que es esencial en esta cuestión, ¿no? Después de descubrir ese orden natural, sin una mirada sobrenatural, perdón, la pregunta es, pero aprovecho que tengo un teólogo frente. Sí, por supuesto que sí. Es la misma inteligencia humana es capaz de concebir esa verdad. Lo que pasa es que es más difícil, ¿eh? Es más difícil. El Concilio Vaticano I distingue entre los así llamados preámbula fidei y artícula fidei, o sea, aquellas verdades que el hombre no puede conocer por la sola razón y otras verdades que el hombre puede conocer por la sola razón. Esa capacidad del hombre de descubrir el ordenamiento de la naturaleza es algo propio que Dios ha dejado en la naturaleza humana. Por supuesto que le resulta más difícil, por eso que el mismo ordenamiento establecido en los mandamientos de Dios, de alguna manera el ser humano los podría captar sin el auxilio de la revelación, podría llegar a descubrirlos. Pasa que le resulta más difícil descubrirlos, por eso que Dios los revela, y es por eso que la ley nueva, tal como nos dice Santo Tomás de Aquino, no solo viene a mostrarnos, la ley nueva que es el don del Espíritu Santo, no solo viene a mostrarnos dónde está la verdad, sino a darnos la fuerza para vivirlo. Pero sin duda que el ser humano, aún el ser humano sin fe, es posible que pueda conocer la verdad y el bien. Carlos Aqueri suele, lo dice. Por favor, levante la mano así, hombre. Para este lado, ahora voy a... Sin usted, por favor. Buenos días. Con la reforma del Código Civil se plantea ahora el tema de la predicación ancestral. El don de la vida está en nosotros. ¿Qué opinión emitirían ustedes sobre la predicación asistida que a nivel legal se implementa como un derecho a la vida? Que hoy en día la sociedad entiende que es un derecho a la vida, pero que no es un don. Hay que hacer una distinción, me parece, en esta cuestión, que es, una cosa es la ley positiva y otra cosa es la ley natural. La ley positiva puede autorizar incluso el aborto, es decir, deja de ser un delito y alguien que lo practique no irá preso, no lo castigará la ley positiva. Lo que no significa que no tiene un castigo por la ley natural. Si todo lo que vaya contra la ley natural es lo que decíamos recién, es ir contra la moral, que no se puede modificar ni por la ley ni por el pensamiento de cada uno. En ese sentido, ahí lo que estábamos diciendo en respecto de la vida es justamente el orden natural. La vida es un derecho natural, entonces ese derecho natural que uno tiene que ser aplicado a todas las cuestiones. Todo lo que sea antinatural sería contra ese derecho. La ley positiva, insisto, lo puede permitir tranquilamente, pero eso no significa que esté bien. Esa por lo menos es la opinión mía, ¿no? Desde el punto de vista moral, emocional, por agregar alguna cuestión más, pero si es la cuestión legal, es así. Claro, no todo lo legal es ético, sino que puede haber muchas cosas que desde el punto de vista de la ley positiva puede ser correcto desde el punto de vista de la ley positiva, pero que nosotros tenemos claro que una ley positiva que es contraria a la ley natural en realidad es una perversión de la ley, es una perversión de la ley. Por eso que es tan importante el trabajar desde el punto de vista, de transmitir estos valores en el ámbito legislativo. Y por eso la Iglesia siempre ha trabajado todo lo que ha podido en orden a luchar contra estas concepciones que de alguna manera, llevan adelante leyes, iniciativas que llevan adelante leyes que son contrarias a la ley natural. ¿Por qué? Vemos cómo la ley tiene también una finalidad pedagógica. Algunos, ustedes habrán escuchado que algunos dicen, bueno, pero ustedes los católicos hagan lo que quieran, ¿por qué se meten, o ustedes lo que piensan que el aborto está mal, bueno, ustedes hagan lo que quieran, pero no se metan en las concepciones que podemos tener en esta sociedad pluralista donde, vemos que el aborto es un valor o que es un derecho de la mujer disponer sobre su propio cuerpo, como a veces uno escucha, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ustedes habrán podido comprobar, yo no sé si los que son docentes sobre todo, pero por ejemplo, esta ley de, así llamada del matrimonio igualitario está haciendo un daño terrible a nivel de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. O sea, va cambiando porque la ley tiene una finalidad también pedagógica. Lo que es legal, aunque nosotros podemos distinguir entre lo que es ético y lo que es legal según las leyes positivas, para el común de la gente, lo legal es lo bueno, ¿cierto? Entonces, realmente es un problema grave. Pero me parece importante el saber distinguir cómo un hijo es un don y no es un derecho de los adultos. Me parece que insistir en eso es algo muy importante. Y la ventaja que tiene la ley positiva, mala, como en este caso, que se puede cambiar. Eso es importante. Recién lo escucho. Ah, perfecto. Es la alternativa. Claro. Sí, me acotan acá una cosa. Después en otras charlas que vas a hablar de la protecnología, por ejemplo, es una solución a esa cuestión. Y ahí, es decir, dentro del orden natural todas las cuestiones tienen que estar resueltas, si no, no estaríamos dentro del orden. Pero hoy lo escuché eso y me causó gracia y tenía razón. La ley positiva, así como nos cambiaron esta ley, que ahora el aborto es un derecho, bueno, hagamos el trabajo nosotros para que vuelva a ser como correspondía. Bien, una preguntita a usted, por favor. No, yo creo que es muy importante desde el punto de vista catequístico todas las iniciativas que podamos tener para hacer descubrir a cada chico, a cada niño, a cada joven lo importante que es su vida, que se sepan queridos, que se sepan amados por Dios, y la experiencia comunitaria que se puede hacer en el itinerario catequístico, donde ese niño o ese joven sienta que es importante, que su vida es importante, que su vida vale. Yo creo que muchos de los elementos que llevan a la pérdida de esta concepción, ¿no?, del valor de la vida, y que lo lleva a los chicos, a los jóvenes a caer en las adicciones y en distintas formas de autoagresión, ¿no? La anorexia, la bulimia, y tantas otras formas que pueden llegar hasta el extremo del suicidio, están ligados a esa experiencia tan triste que tienen tantos chicos y tantos jóvenes de no saberse amados, de no saber que su vida vale. Entonces, me parece que es muy importante desde el punto de vista como catequista de la fe, desde el punto de vista teológico, que uno le transmita el amor de Dios por cada uno de los chicos desde el punto de vista de la doctrina cristiana, que les muestra esa experiencia de que su vida vale, pero por sobre todo esa experiencia humana y existencial, ¿no es cierto? Que al haber tantas carencias a veces en la familia, los chicos se sienten tan solos, a veces, en el episcopado lo hemos expresado como hijos huérfanos de padres vivos, y muchas veces se da esta situación donde estos chicos se sienten sin esa contención, donde podrían tener esa experiencia de saberse amado, ¿no?, de que su vida vale. Y ahí la iglesia, como sea la parroquia, sea la escuela, sea los ámbitos, digamos, de contención de los chicos y de los jóvenes, que podamos procurarle, sabiendo que jamás vamos a poder suplir la realidad de la familia. Por eso hay que tratar de fortalecer en los vínculos familiares, por eso es tan importante en el ámbito de la catequesis familiar, porque no vamos a poder suplir. Miren, en esto yo tengo muchísima experiencia, que a veces hasta uno como agente pastoral le puede doler, porque uno trata de poner todos los medios para que niñas, niños, adolescentes que se saben no amados o descuidados por su familia, y uno trata de poner todos los ámbitos en la escuela, en la parroquia, para que se sienta amado, y uno se da cuenta que todo eso que hacemos sirve, pero que es insuficiente. O sea, que siempre ese chico, esa chica va a estar atento a ver qué es lo que está haciendo la mamá o el papá o la abuela respecto a ello. Que eso es lo más importante, que por más que uno haga muchísimas cosas, si siente ese desprecio, ese descuido por parte de su familia, es algo prácticamente insustituible, ¿no? Por eso el trabajar con la familia es importantísimo. Sí, otra pregunta ya. Sí, más que una pregunta, una pequeña reflexión, porque me pareció, por ahí me dio la impresión de que quedaba medio como una contradicción entre el don de la vida y el derecho a la vida. Creo que lo importante en esto es que el don es un regalo que recibe uno propiamente, ¿sí? Y por lo tanto la sociedad, el conjunto de la sociedad, tiene la obligación, y por eso es un derecho, digamos, porque nace, de respetar ese don. Y tal vez también vinculado a lo que a la pregunta de recién, es ser más enérgicos en la transmisión de la necesidad de cuidar ese don, porque es un regalo, don es un regalo, y es de mal agradecido, por decirlo de alguna manera simpática, no cuidar lo que a uno le han regalado. Entonces, tal vez trabajar un poco, o muchas veces lo que sucede es que por discutir sobre derechos, que me parece que sobre los derechos, nos perdemos de trabajar sobre la importancia que tiene el don, es decir, cuidar ese don. Tal vez transmitir a esos chicos que ellos han recibido un regalo y que ese regalo es algo que no es para despreciar, y que no es bueno para ellos despreciarlo. No es que yo tengo la obligación y es un derecho de una cuestión que va a resolver un juez, digamos, ¿no? O sea, el derecho, muchas veces sucede que el derecho llega para poner el último límite, digamos, ¿no? O sea, el derecho positivo tal vez es la expresión del último límite, pero muchas veces existen un montón de pasos anteriores que nos hacen llegar a ese último límite, que podría ser, por ejemplo, una ley que prohíbe el aborto, ¿no? Hablamos de la ley, o sea, tenemos el derecho a la vida, ese derecho, digamos, tiene que estar positivizado, porque tal vez estamos llegando hasta ese límite de perder la capacidad de apreciar el don. Entonces, tal vez la reflexión es, no hay una contradicción, es un don personal y es un derecho, pero más que nada, sobre todo, digamos, es una obligación de cuidar el don. Es decir, sobre todo me parece que la reflexión de ese don maravilloso de la vida es cuál es nuestra obligación respecto a nuestra propia vida, en primer lugar, y respecto de despertar en los demás esa necesidad o esa obligación de cuidar ese don. Muchísimas gracias. Bien, una última pregunta, si no cerramos el panel. Bien, adelante. Yo quería, no preguntas, sino en la línea de lo que decía Federico, yo tengo la sensación de que esto toca despertar en nosotros inquietudes para una acción positiva, más agresiva, entre comillas, pero bueno, para promover y defender el don de la vida. Yo creo que en general somos demasiado silenciosos frente a los desafíos que esto plantea. ejemplo, estos días hemos tenido este fallo de estos jueces que disminuyeron la condena a los violadores. Bueno, hasta la Pan y Rosa hablaba del tema, y nosotros nada. O sea, digo, como laicados, como iglesias, gente comprometida por el mismo. Y creo que eso es lo que nos está faltando, que nos organicemos como militantes por la vida, para que ante estos acontecimientos tengamos presencia, tengamos palabra. Y quizás tengamos que incentivar en cada provincia, en cada ciudad, organizaciones de médicos católicos, abogados católicos, etcétera, que tengan el respaldo de lo legal, de lo biológico, de lo teológico, porque si bien hay muchas organizaciones que trabajan en favor de la vida, y lo vemos en el colmo, que es lo grave, de las mujeres, etcétera, personalmente soy coordinador de la pastoral familiar de la diócesis de Jujuy, y hay compromiso, hay gente que trabaja, pero creo que no es suficiente. Me parece que hace falta una concientización más dinámica que nos haga presente la opinión pública, y no solamente que actuemos como reacción frente a los desafíos que aparecen. Bien, muchísimas gracias. Así invitamos, que tiene que ser el inicio de la misión personal, ¿sí? Esa también es la invitación. Y asociados. ¿Alguna preguntita o cerramos el paracaso? ¿Puedo hacer un planteo? Una última pregunta. En un establecimiento educativo se acercó un niño de 9, 8 años y preguntó a un docente, qué era él, si era nene o era nene. El docente llamó al papá y el papá le contestó al docente que lo descubra con el crecimiento. O sea, el planteo es, el docente le transmite la educación, le puede enseñar todo el niño, pero ¿qué pasa si el padre no ayuda al docente? La raíz nace en la familia, ¿cómo llegar al conocimiento del niño si no tenemos la ayuda del padre a que el niño se dé cuenta que es un niño? ¿Cómo transmitirles? ¿Cómo puede llegar a que el padre pueda comprender como docente cómo enseñarle al niño, que es un niño de 8 o 9 años? ¿Qué nos aconsejaría? Bueno, en primer lugar, tener presente siempre que los primeros educadores de los hijos son los padres. Y eso respecto a toda colaboración que podemos y debemos hacer en una entidad educativa, tener siempre presente eso. O sea, que los primeros educadores en el ámbito de la sexualidad, especialmente, en todos los ámbitos, en los primeros educadores son los padres. Pero bueno, ahí está también el trabajar con los padres para que se pueda descubrir que la sexualidad también es un don, que se debe descubrir, pero que es un don de Dios. No es la libre elección, porque ahí volvemos a esta concepción relativista, de, bueno, donde ya no hay nada, no hay nada que nos venga dado. El hombre es su propia libertad, y entonces el hombre determina, yo soy ser volador, y si yo digo, bueno, yo en realidad puedo volar porque yo soy un ser volador y me tiro del 10º piso, seguro que me voy a destrozar, ¿no? Yo soy un ser volador y como creo que todo lo que yo determino libremente es lo que se puede, entonces ya podría tirarme del 10º piso, digamos. No, yo creo que es muy importante trabajar con los padres, sobre todo en el tema de luchar contra esta dictadura del relativismo, como decía el recordado Papa Benedicto XVI, ¿no? Profundizar en esta concepción de la ley natural como la misma capacidad de la inteligencia humana por descubrir la verdad. Y tener en cuenta una cosa también, que es lo que decía Monseñor, es decir, hoy parecería como que cada uno elige, una cosa más grave, perdón, o más peligroso, que es cuando el Estado nos diga lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando el Estado nos pasa a los docentes, que nos van diciendo qué tenemos que enseñar, nos están hablando todo el día de libertad y nos están diciendo qué tenemos que enseñar, cómo lo tenemos que enseñar, y si no queremos enseñar, no importa, se preocupan ellos por hacerlo. Bien, muchas gracias. Creo esperemos, que... esperemos que, como decía aquí mi amigo Eugenio Moscoso, podamos realmente comprometernos más como ustedes, como laicado, cada uno de nosotros desde nuestro ámbito, vivir este evangelio de la vida, ¿no? Y permítanme que vuelva a insistir en una palabrita que les hacía hincapié y que me parece que es fundamental. Me parece importantísimo trabajar y hacer nuestros aportes en los debates culturales, en los distintos ámbitos sobre la cuestión del valor de la vida y de la familia. Pero me parece importantísimo también el testimonio del trabajo en lo concreto, de iniciativas que cuiden la vida. No serviría nada declamar la importancia de cuidar la vida desde el mismo instante de la concepción. Y después dejamos a las adolescentes que están embarazadas, a las mamás solas, a madres que están en situaciones de riesgo, las dejamos abandonadas, o lo mismo en otras instancias de peligros de la dignidad de la vida humana. Me parece muy importante, yo comencé dando gracias al doctor Rossi por su testimonio de sus 11 hijos, me parece muy importante que todos nosotros podamos dar no solo nuestro anuncio del Evangelio de la vida a través de las palabras que podamos tener a la hora de participar en los diferentes debates, sino por sobre todo que demos testimonio teniendo iniciativas en concreto que ayuden y que expresen nuestro cuidado y nuestro amor a la vida. Muchísimas gracias. Creo que cerramos el panel. Agradecemos la presencia del doctor Rossi, de Monseñor Ariel, por haber estado en este panel, El maravilloso don de la vida. Y a ustedes, todos los presentes, también les agradecemos la presencia y los invitamos a continuar la jornada por la tarde. Recuerden que está el tema de la comida, la acreditación, la chapa de misa, no tengo.